mejor era ya no estar contigo. Hace unos momentos contigo yo estaba soñando y no sé por qué yo te sigo extrañando. ¿Qué me está pasando? Hay amores que matan, hay amores que hieren, tan duro que la herida nunca sana, nunca sana. El corazón, hoy vienes arrepentida y pidiéndome perdón. Yo no sé por qué remueves esta herida. Mucho tiempo me costó superar esta caída. Es fácil para ti decir que estás arrepentida, que yo soy ese hombre que llena de luz tu vida. Pero es tarde ya para arreglar la situación y solo a Dios le pido que te mande su perdón. Hay amores que matan, hay amores que hieren, tan duro que la herida nunca sana. Encontré la felicidad que tú y yo no nos supimos dar.